La Escuela 223 suena en la radio. Este viernes la escuela suena en la radio. Escuela 223 vuelve a la radio. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Las voces de los chicos, de las chicas, los maestros, las propuestas. La escuela suena en la radio. Todos los viernes de 10 a 12 horas. La escuela suena en la radio por la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Todos los viernes de 10 a 12 nos volvemos a encontrar. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos en un día 25 de junio de 2021. Siendo las 10 y 5 comenzamos este programa número 8 de La Escuela Suena en la Radio. Número 9, bien ahí, número 9. Exactamente. Que podía fallar, dijo. Número 9, sí, estamos acá en vivo por La Fogón. Dijiste que es 25 de junio. Dije que era 25 de junio. Y que son las 10 y 5 de la mañana. Dije que son las 10 y 5 de la mañana. También puede ser que estés escuchando el domingo. El domingo, sí. Sea el domingo. Las 11 y 5. 11 y 5, exactamente, porque así la puntualidad nos caracteriza. Bien, aún no salió el sol. Aún no salió el sol, pero está pinta re lindo el cielo. Re lindo, tenemos nieve hasta ya la mitad, muy abajo. Sí, de acá veo, como siempre, una vista privilegiada del Pirque, de la zona de la Laguna del Espejo, que está todo cubierto de nieve. Y se y ven de todos nubes. Los palitos de nubes, se ven todos los palitos quemados. Bueno, es un, sí, como venimos diciendo, es un paisaje al cual hay que acostumbrarse por ahora, que ya se va a regenerar un poco. Bueno. Me agarra una depresión de vez en cuando, sí, al ver. Sí, es inevitable, me pasa igual. Cada vez que paso, no, está bien, hay que levantarnos el ánimo mutuamente. Me pasa lo mismo, no me acostumbro para nada, me resulta súper doloroso y vuelvo a ese día. Cada vez que paso por determinados lugares, vuelvo y pienso y me imagino cuando pasaba por ahí el fuego. No sé qué les pasará a los oyentes del programa, de la radio, pero bueno, a mí me pasa eso. Vuelvo permanentemente. Bueno, pero hermoso paisaje. Piltre nevado casi hasta muy abajo. Esto quiere decir que en Golondrinas, acá en la zona de la antena, ahí donde tenemos vecinos y conocidos, debe haber nieve. Uh-huh. Bueno, es el paisaje comarcal. Lo estamos describiendo por si todavía no te levantaste, si estás en la cama escuchando la radio con auriculares, calentito, ¿sí? O no estás acá en la comarca con nosotros. La madrina de Madryn nos va a mandar en algún momento. Ya va a llegar, seguramente. Sí. Que está por ahí escuchando. Bueno, estamos por la 97.3. Los medios de comunicación, si querés comunicarte con la radio, puedes hacerlo al 29 44 91 72 88. Exactamente. El mail de la radio es radiofogón@hotmail.com. Y el blog es radiofogonblogspot.com. Y el Face también tenemos, sí. Américo Fogón, ¿sí? Ahí está todo, toda la información de la radio, todo este programa y los anteriores, aún no, porque estamos acá, pero los anteriores están ahí disponibles, como toda la programación de la radio, con su variada programación, con programas en vivo, con repeticiones, está todo ahí como para volver a escuchar, para compartir, y eso que nos gusta, escuchar la radio. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo. Sí, justo la frase, hoy el sol se escondió. Bueno. Bien, ¿qué está pasando en la escuela? Vamos a hablar puntualmente, porque bueno, esta semana supuestamente volvíamos todos a la presencialidad bajo esta bimodalidad de estar virtual y presencial las burbujas. Resulta que en la escuela ya hace varios meses se rompió inicialmente una bomba que era la que hacía que circulara el agua para poder estar calentitos en la escuela. Se rompió el año pasado una de esas bombas. Exactamente, y esta semana, no, la anterior. Iba a contar que mandaron nota, volvieron a mandar nota, volvieron a nota, vinieron, dijeron, no podemos resolver esto, bueno, y estaba el Zoom de la escuela congeladísimo. Pasar por ahí era helarse. No sé por qué se congelaba tanto, no entiendo por qué era. Bien, increíble. Bueno, veníamos con buen tiempo, ¿sí? Recordad que hace varias semanas que no estamos yendo a la escuela. Y cuando íbamos hace un mes atrás, el Zoom ya no tenía calefacción. Las temperaturas empezaron a bajar y el Zoom era un lugar muy frío. ¿Sí? Bueno, era para estar en los recreos y más o menos nos movíamos y podíamos llevarla, pero ahora las temperaturas han bajado y ahora prácticamente en ningún sector de la escuela hay calefacción. No hay ninguno, porque se rompió la otra bomba. Exactamente, entonces, desde acá tengo el comunicado que viene. Bien. Desde la escuela, que dice así. Estoy abriendo la cartita del comunicado. Dale. El equipo directivo de la escuela número 223 informa que continúan suspendidas las clases presenciales, dado que el día 16 de junio dejó de funcionar el sistema de calefacción. Se realizaron todas las gestiones que corresponden por vía jerárquica. Se nos informó desde la Delegación Administración Región 1 que en la cuenta bancaria de la escuela se recibirá el dinero para la compra de dos bombas y la reparación de una serpentina. Hasta el momento no contamos con los fondos para la compra mencionada. Seguimos a la espera de una pronta solución y firma el equipo directivo de la escuela 223. Este comunicado lo sacaron ayer. ¿Sí? Y nos recuerda que desde el 16 de junio, desde esta semana, si no la anterior, no funciona el sistema de calefacción. Uh-huh. ¿Sí? Que ya había vuelto el primer ciclo a la presencialidad, parte del primer ciclo. ¿Sí? ¿Sí? Que se tuvieron que suspender las clases. Esta semana correspondía que al segundo ciclo algunos agrupamientos vayan con la importancia que tiene la presencialidad, con la importancia de que son pocos días. Claro. ¿Sí? Y además se pierde por esta cuestión de las roturas, que puede ser, todo se puede romper, no hay problema con eso, a todos nos pasa, pero todo sí, se rompe, lógico. El tema es que no se arregla. Claro. No, y el tema es que hace tanto tiempo que está desfinanciado, por eso también hubo, digamos, la provincia lamentablemente hace 3 años que tiene conflictos continuamente por estas cuestiones, porque bueno, está todo atado con alambres. Igual es mi opinión personal, pero bueno, todos sabemos, nadie puede esquivar estas situaciones. Así hace años que se viene resolviendo todo con parches, y bueno, esas son las consecuencias. Es mi postura igual personal. Sí, exactamente, es inevitable, sí, no has que caer en eso. Y no solamente en educación, esta semana también salud estaba de retención o paro, por lo mismo, por el tema del desfinanciamiento, del no aporte. Estamos hablando tanto de educación como de salud, que son pilares fundamentales para una sociedad, ¿sí? Salud, sí. En pleno contexto social de COVID que estamos viviendo, que no se le abonen los sueldos, que no se mejoren los sueldos propiamente dicho, es una locura. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente que no estamos de acuerdo con las políticas que llevan adelante por esto, porque hay un desfinanciamiento total, y más allá de la postura política de cada uno. Uh-huh. Eso quiero dejar claro para que no, esto no es campaña, sino que simplemente es decir que bueno, que las escuelas no están recibiendo. Nuestra escuela es medianamente joven, es muy nueva. Sí. Sí. Pero ya tenemos estos problemas y no se están arreglando porque ya viene de años anteriores. Y desde lo que se hace de la escuela es hacer los reclamos pertinentes con nota, es vía jerárquica, como dice ahí. Se manda una nota hacia arriba informando y pidiendo la pronta solución, cosa que no está pasando. Claro. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, debió despertar y le dio. dio miedo de morir. Bueno, vamos a cambiar de tema. Obviamente que si tenemos información acerca de si se arregla, si llega el dinero para comprar los materiales para arreglarlo, lo vamos a estar informando por estos medios. De la misma forma que también se va a informar por vía WhatsApp a las familias. Quiero decir que estuvieron trabajando y se trabajó toda la semana muchísimo a través de los cuadernillos, a través de los grupos de WhatsApp, a través de los videos que los docentes han mandado, a través de las plataformas Meet, Zoom. Hay formas de encontrarnos, por supuesto, que no son las que la presencialidad la presencialidad es lo más importante en cierto punto. Por eso, que por eso digamos, nos agarra, estas cosas no solucionan a esto, quería decir. Pero, así que igual. Por eso nos agarra esto de decir, bueno, cuando realmente podemos volver, lo que significa volver en estos tiempos, que son cuatro días con medio grupo. Medio grupo, y además, con barbijo, y además con cuidado, no se puede por esto de que se rompió hace varios días y no se arregla. Por eso no, por eso a mí personalmente me da bronca, porque no se suplanta la presencialidad. Y claro, cuando se puede, con todo lo que implica, tampoco podemos porque no se arreglan las cosas. ¿Sí? Bien, bueno, pero esto que contaba, que igual hubo muchísimo trabajo en todos los grupos, los chicos y las chicas de la escuela trabajaron un montón y eso también es... Ahí te hago una pausa. Sí. Te corto. 5 minutos y me tomo un tena. No. Esto de que también aclarar quizás... como cada familia que tiene su hijo o su hija en cada grupo, a mi hijo le mandaron fotocopias, a mi hija hicieron un Zoom, que son muchas las herramientas que hay para trabajar, no todos usamos las mismas, ¿sí? Depende de la posibilidad, depende de la facilidad, depende qué cosa resulta mejor con cada uno de los grupos. Por lo tanto, no hay una sola forma de conectarse virtualmente. Claro. Por eso la diversidad, y dentro de cada grupo también, desde hacer un Zoom, de 16 se conectan 8, 7, haces videollamada con otros 3, hay familias a las cuales lo único que les llega es el WhatsApp, y alguien pasa por el kiosco y saca la fotocopia. Se está trabajando con los mismos contenidos, casi las mismas actividades a veces. Pero bueno, la diversidad de forma de trabajar son muchas, ¿sí? Bien. Digo, por eso quería aclarar, sí. Que no hay una forma... Tal cual, adhiero a lo que decís y cuento esta cuestión de que hubo mucho trabajo en la escuela con todos los grupos. ¿Qué vamos a tener en este programa para compartir con ustedes? Tenemos propuestas del ASENIO de inglés. Tenemos inglés. Teacher, hi. Floor. Mrs. Floor. Tenemos unas propuestas de Julieta, de la profe de plástica, no, la profe de educación física que trajo la semana pasada, también se llama Julieta. Sí. Que trajo la pelota de trapo, ¿la has hecho? Exactamente, la he hecho. Muy bien. Uy, qué neutro nos salió. La he hecho, señorita. Bien. Mucho canal. Mucho. No importa. Sí, bueno. Dale. Bien, y en esta oportunidad Julieta, la he profe hecho de... morada, está bien. Y en esta ocasión Julieta de plástica, perdón, no entiendo. Julieta de plástica ha traído una propuesta para compartir con nosotros. Bien, también tenemos el bloque de música con los charitos. No, ya eso ya pasó. Teníamos otra, las cascaritas de nuez. Bien. Con Ana Rosa. Y bueno, empezaron a llegar algunas grabaciones de alumnos y alumnas que se animaron, empezaron a jugar con las cascaritas y ahí tenemos audios para compartir. ¿Sí? Bien, sexto grado continuó mandando poesías sobre cuestiones sencillas, como pequeños haikus que partió, ¿te acordás que yo les contaba la semana pasada de una gran novela de Pablo? Pablo de Santis, gracias. El último espía, bueno, a partir del último capítulo salió estas poesías, así que están para compartir. Bien, tenemos una obra, un radioteatro, una primera aproximación al radioteatro, una obra de la Bach, ¿sí? Se llama Bellos Cabellos. Esto lo trabajamos en quinto grado también, ¿sí? Hay actividad, así que, pero lo vamos a escuchar así todos compartimos esa obra teatral, radio teatral. Bien. También hay ronda de curiosidades, que es el Snapchat, captcha, ¿dónde salió? ¿Qué es eso? El Snapchat. Es Snapchat. ¿Algo sí. así? Sí, sí, sí. Bueno, ¿es lo de internet? Es lo de internet. Lo de tildar y marcar todas las partes de una foto donde exista, por ejemplo, semáforo. Y vos haces tiki, tiki. ¿Eso es? Es eso, pero te va a sorprender de dónde surge. Remonta, los orígenes. Ciencia para chicos, nos trae este audio. Es una plataforma que hay en internet con uh-huh. información sobre determinados temas que están buenos para compartir. Sí, no tengo ni idea. Bueno, te vas a enterar. No tengo ni idea, pero lo hemos hecho muchas veces. Sí. Para que. Y debajo pones, no soy un robot. Exacto. Eso es. Eso es. Wow. Pero a ver de dónde sale. Ya me interesó. Sí, sí. Ronda de curiosidades, espera. La inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve. También tenemos Marita, hoy sí. Hoy está Marita. El otro día la llamamos y no pudimos comunicarnos. Esas cuestiones que suelen pasar. Pero Marita hoy dio su. Señales de que iba a estar, que porque se le congeló el teléfono la semana pasada, hacía tanto frío que me dije, ay, se congeló el teléfono, no puedo. ¿Dónde estaría Marita en su auto rojo por ahí por la comarca? Porque ella anda por todos lados. Bien, esperemos encontrarla, que se descongele. Hace mucho no le pregunto sobre la picadura de la avispa. Seguramente ya pasó, está recuperada. Sí, sí. Buenísimo. Y pasaron tantas otras cosas, así que no, wow. Eso quedó en el pasado. Bien. En un ratito muy chiquito vamos a estar hablando con alguien. ¿Te gusta andar en bici? Sí. Bien, ¿tenés bici? Sí. Bien. Vamos a estar hablando con alguien que nos. Lo vamos a llamar para que nos cuente qué es eso de salir en bicicleta, pero no ir a comprar a la panadería, no ir a comprar acá al supermercado o bajar de acá al hoyo y volver, sino que alguien que dedicó gran parte de su tiempo a andar en bicicleta, pero como viaje, ¿sí? Uh-huh. Como cargarse todo arriba de la bicicleta y salir. Meterle kilómetros encima. Kilómetros encima, dormir en cualquier lugar. Locuras de cicloturistas, ¿sí? Así que. Fue interesante, buenísimo. Lo vamos a andar escuchando entonces. Sí, en breve, en 15 minutos estamos hablando con Jorge. Perfecto. También hay un viaje largo, largo, largo, largo, que es un cuento que escribió Gustavo Roldán, el chaqueño. Súper mega cuentista y súper conocido por los chicos de la escuela porque han leído muchas obras de él. Bueno, los chicos de tercero leen un cuento y nos cuentan sobre ese cuento. Bien, escuchan un cuento. Sí, y bueno, ahí vamos a estar escuchando eso también con Sapucay final. Sí, vamos con los Sapucay. Sí, anoche me llegó un Sapucay 11 de la noche. Qué bien. Así que ahora también lo vamos a sumar a ese audio. Bien, ¿qué más tenemos? Y ¿qué más tenemos? Tengo una noticia súper desagradable para mi gusto. Uy, y en realidad. No sé, veníamos. Sí, venía todo bárbaro, todo súper bien. Yo me sentía mucho mejor, más animoso. Bueno, ya está, vamos a cambiar el mundo, me bajás. Es pequeña, es chiquitita, pero me parece importante. A ver. La Fundación Vida Silvestre, que tiene una sede en Chubut, reclama al gobierno chubutense que derogue la ley que caza a zorros y a pumas y premia por esas cazas. Son animales autóctonos de la zona que allá hace varios años hay una ley que dice que las personas que los cazan reciben por la piel del zorro, por el cráneo del puma y la piel del puma reciben 1.500 pesos. Uh-huh. Estamos todos locos. No, 1.000 y 5.000 pesos. Igual, no importa lo que sea. Es sí. Totalmente delirante uh-huh. esta ley anacrónica. Y bueno, la Fundación Vida Silvestre pide a los gritos que no se escucha en ningún lado porque la. No lo ves en los medios. No lo ves en los medios. Obviamente. Digo, bueno, voy a buscar esta información. Aparece en el diario Río Negro, aparece en las redes, muchas redes lo levantan, pero no aparece en los diarios provinciales este uh-huh. reclamo, lo cual me parece totalmente justo y pertinente. Bien. Sí, obviamente que se entiende que quien tiene ganado, quien tiene. Ovejas, por ejemplo, los zorros son en algunas zonas son un problema, pero bueno, hay formas de mantenerlos. Totalmente. A ver, no estoy diciendo no matar ningún zorro, sí, quizás en el campo se estila eso, claro, pero sí, no, sí, sí. Fomentarlo, no fomentarlo, no poner como plata provincial para matar, no esos como animales. Campaña oficial, que también pasa con las liebres, sí, uh-huh. y en su época también con el guanaco, Bueno, son animales que están acá conviviendo con nosotros, pero bueno, el tema es que se fomenta y se paga por las pieles. Claro. Entonces, repito esto, entiendo de que en algunas zonas o algunos ganaderos tengan que a veces matar zorros que le están haciendo daño, es entendible. Estamos hablando de un sector pequeño y además estamos hablando de que no se... que si resolves el problema de esa forma, no tiene, el gobierno no tiene por qué pagarte, digamos. Claro, y no fomentar, claro, que eso, los pumas. ¿Cuántos pumas tenemos en Chubut? No hay tantos. Exacto. Entonces, bueno, se fomenta eso y no, y no nos parece que esté bien, ¿no? Le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tu pinta... Bien, tenemos... que ya lo vamos a empezar a compartir. Es un audio de quinto grado con la señora Erika. Ella nos hace la presentación, nos va a leer. Y también hay un audio de una alumna de Antonella que ya nos había mandado anteriormente, que tiene que ver con el año nuevo mapuche en nuestra zona, pero que tiene que ver con todas las... en la zona andina de Latinoamérica, el Inti Raymi, muy conocido en la zona de Perú, ¿sí?, donde son mega fiestas hoy en día, que también fue tirado más también para el turismo. Entonces, no este año por el tema del COVID, pero multitudinarias, encuentros de personas. Pero bueno, como es una tradición en los pueblos originarios, es el Año Nuevo, que el otro día estuvimos charlando, pasamos audio, estuvimos escuchando música también, acorde. La señora Erika estuvo trabajando en el aula, virtual, en el aula. Claro, en el aula virtual. En el aula estuvo trabajando con su grupo. Y bueno, vamos a escuchar eso como para ir empezando a transitar la mañana de la escuela Sol en la Radio por la 97.3. Así que escuchamos a Erika García, la señora de quinto, y Antonella, que continúa con el audio después de Erika. Hola Merce, hola José, ¿cómo están? Aquí habla la señora Erika García y quería contarles que hemos trabajado con los chicos de Quinto B mediante el WhatsApp, con la lectura de un texto que tiene que ver con esta fecha que estamos celebrando, ¿no? Desde el 20 al 24 de junio. Los pueblos originarios de nuestro territorio celebramos y recibimos el inicio de un nuevo ciclo, de un nuevo año, donde comienza una vuelta del sol. Y en esta oportunidad, como les digo, les pedí a los chicos que lean un texto y que luego escriban un consejo o un mensaje para compartir. Y así es que una alumna, Antonella, nos envió un audio que también a continuación les voy a compartir. Espero que les guste y bueno, les mando un abrazo enorme para todos y espero que en estos momentos estén bien. Feliz Año Nuevo de los pueblos del sur. Termina el año, respira, busca el fuego, sentí tus raíces. Sí, termina el año. La Madre Tierra lo sabe, se prepara para volver. Termina el año en el sur, los originarios lo saben. Respira, es el día más corto, busca el fuego. Contale a tus amigos que los querés. Rondén el pensamiento, agradecé, respira. Fue un año difícil, intentá soltar un poco el dolor. Sonreír a la angustia. Mírate los ojos al espejo, estás. Agradece por quienes no pueden, llorá, respirá, termina el año. Busca la tierra, ofrenda, yerba, azúcar, té, café, pan, todo te lo da. Devolvele algo en una maceta, en el patio de atrás, en la plaza, en la vereda. Dale de comer a la madre tierra, agradece, respirá. Prende una vela al caer el sol, deja que se consuma. Toma un vino, un té, contate un lindo sueño, mira el cielo. Vos que podés, mira el cielo. Se va el año en esta parte del mundo, despedilo, agradecele, déjalo ir. Volvé a empezar, juntá las partes, llenate de solsticio. Seguimos, estamos, Respira el fuego y el frío, llénate de invierno, que después nos quedan muchas primaveras. Despedí, agradecé, respira. Este texto es de Aimé Craft. Huetripantu machac mara inti reini. Está cambiando la mapu, ya llega Puken. Con Huetripantu la lof sigue cambiando. Y protegiendo la itrofilmogen como lo hicieron por siglos wifi queche, porque niuke mapu chuyun inchi y vivimos de ella. Estás escuchando La Escuela 223, suena en la radio. Acá, en la 97.3, en la 97.3, Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. La Escuela 223, suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. El sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a... Ronda de curiosidades. ¿Te gusta investigar? Deporte, ciencias, arte, literatura. En este espacio te invitamos a compartir todas las cosas que te interesan. ¡Anímate! Ahí estamos. Bueno, curiosidades, Mercedes, vos ya nos adelantaste hace un ratito, chiquitín, de qué íbamos a escuchar. No se ve, pero pongo cara de misterio y hago con la cabeza para arriba y para abajo. Así es, compañero. Hace más o menos unos 15 minutos hablamos de esta curiosidad y vos bien dijiste que estaba vinculada con esto de soy un robot, no soy un robot. ¿Te los preguntaste alguna vez? ¿Soy un robot? No, yo tampoco, pero a veces te lo dicen, no sos robot, y yo al principio me costaba, digo, ¿qué me quieren decir? No soy ni un robot, aunque a veces me comporte como tal, no lo soy. Bueno, Acá cuenta los inicios. Este podcast es extraído de Ciencia para Chicos, de la página del Ministerio de Educación. Educar.educ.ar. Exacto. Y queríamos compartirlo en Ronda de Curiosidades. A ver. CAPTCHA, el guardián de Internet. Podcast, revista Ciencia Hoy de los Chicos. Cuenta una leyenda que Ulises, héroe legendario de la mitología griega, después de dejar ciego al cíclope Polifemo, quedó atrapado en una cueva con sus hombres. Polifemo, con los brazos extendidos, vigilaba la puerta de esa cueva para retener a los hombres y solo dejaba pasar a las ovejas. Finalmente, Ulises y sus hombres lograron engañar al cíclope y escaparon. ¿Cómo? Atados a los vientres de las ovejas entre sus cuatro patas. En la película Terminator, son los robots, que le habían declarado la guerra a la humanidad, los que, disfrazados con piel como si fueran personas, mandaron robots a infiltrarse en los refugios humanos. Pero los hombres pusieron perros en las puertas para poder distinguirlos por el olor. Hoy en día, y más allá de estas historias fantásticas, existe el problema real de distinguir humanos de robots. ¿Por qué? ¿Hay robots que navegan por internet? Sí, los hay. En realidad son programas, hechos por humanos que utilizan los servicios de internet de forma invasiva. Veamos un ejemplo. Imaginemos que somos una empresa interesada en aumentar nuestra clientela. Para lograrlo, podemos querer convencer a los usuarios de las redes sociales, como Facebook, Instagram o Twitter, que una gran cantidad de personas recomiendan nuestro producto. Para eso, un programador podría ser un bot, un programa que se conecte a varias redes sociales, registre cuentas nuevas e introduzca recomendaciones. Millones de recomendaciones falsas a millones de usuarios varias veces por semana. Y en ese caso, al descubrirse el engaño, las redes sociales dejarían de ser confiables y todo el mundo las abandonaría por hacer recomendaciones fraudulentas. Este es uno de los casos en que Internet necesita distinguir entre humanos y robots. También es necesario reconocerlos en situaciones más graves, como cuando se realiza una votación o trámites para obtener un pasaporte. Así, surge la necesidad de distinguir entre humanos y robots en Internet. Claro que no alcanza con preguntar, ¿usted es humano? Tiene que ser algo que engañe al robot. La pregunta es, ¿qué cosas saben hacer los humanos que no sepan hacer los robots? O, mejor dicho, ¿qué cosa es dificilísimo de programar o casi imposible de que un humano se lo enseñe a un robot? La solución vino del lado de una dificultad real, que es la digitalización de libros. Dicho de manera sencilla, convertir en números dígitos una imagen o un texto. Los programas que digitalizan libros se llaman OCR y tienen dificultades para interpretar las palabras cuando las letras están manchadas o incompletas o la tinta está corrida. Así es como se inventó el CAPTCHA. El CAPTCHA son esas letras torcidas que vemos a veces en los formularios en internet y que tenemos que tipear para poder continuar. Esas letras están generadas y manchadas por un programa manchador, es decir, no hay un humano haciendo esto, lo que hace que no sea costoso como tener que redactar preguntas. Y están calibradas de tal modo que los humanos pueden reconocer las letras a pesar de las manchas, cortes y torceduras. Los programas OCR, en cambio, no son capaces de esto. Así, los CAPTCHAs son los guardianes de Internet y cada vez que completamos uno, tenemos que saber que estamos pasando por una puerta que solo los humanos estamos invitados a abrir. Sobre un texto de Emilio Platzer, licenciado en Ciencias de la Computación. Emilio trabaja desarrollando software para estadística del gobierno de la ciudad. Fue durante 20 años docente de computación en la Universidad de Buenos Aires. Voces: Carolina López, estudiante de biología, y Jonathan Carretero, locutor nacional. Bien, muchas gracias por ese podcast. Claro, clarísimo. El guardián de internet quedó más que claro. Soy un robot. Exacto, me interesó cómo comienza, cómo vinculan la mitología y determinadas películas con este programita que sirve para detectar la presencia de estos programas en internet que se meten por lugares y que, bueno, lo que hacen es seguir vendiéndonos cosas. Exactamente. Sí, ahí habla. Yo había dicho antes de lo de las imágenes, que también eso claro. Es captcha, que señalar las imágenes donde hay árboles. Te muestran una foto. Acá mostraba algo también de las ¿cómo es? De las letras. Claro, las letras torcidas. Empezaba así, sí. Los captcha iniciales. Ahora ya sí. Te muestran algunos los semáforos, los árboles, como decís vos. Pero inicialmente era con esto de las letras. Sí, y bueno, y tiene que ver con esto de las redes sociales, que a veces uno sabe, ¿por qué me llegó tal cosa, no? Claro. ¿Por qué me llega la publicidad de tal cosa? ¿O cuál sugerencia de abrir algún, no sé, YouTube y que te aparezca la propaganda de algún político, de alguien, ¿no? Uh-huh. Eso, yo pensaba en la palabra que también se usa, es troll, claro. ¿No? Que a veces son personas físicas y a veces son máquinas. Exacto. Que con esto, con ciertos algoritmos, trabajan para convencernos de algo, ¿sí? Que puede ser un producto para que compremos, para que votemos, como decía. Claro, como tendencia de pensamiento, que también, ¿sí? ¿Sí? Recuerdo que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tuvo una denuncia sobre esto. Claro. ¿Sí? Porque hay formas que son legales y otras que no son ilegales. Claro. Y este señor tenía una forma ilegal. También en esa parte de los troles, ¿no? Y bueno, que en los noticieros también aparece esto de las escuchas y de los troles que van repitiendo una, en este caso, información, ¿sí? Pues eso, puede ir por varios puntos. Claro. Una información y repetimos, eso hace que se vuelva tendencia y terminamos todos convencidos de que alguien es muy bueno. Claro, eso es otra cosa que está buenísimo, lo que vos decís, la fake news. También. De crear noticias falsas y que, bueno, que apunten a que el determinado sector piense determinada cuestión a través de esta noticia. Es terrible y es permanentemente, claro. Continuamente, bien, todos los días. Y acá te funciona como seguridad. Claro. Que a veces te pide ingresar, no sé, yo te pido tu teléfono, pasame que quiero revisar mi mail. Y a veces como que el aparato detecta que no sos vos. Claro. Porque son otros datos usados que no se usan habitualmente, entonces a veces piden contraseña de seguridad. ¿Sí? Exacto. Pero bueno, bien, me gustó el captcha, no tenía ni idea de dónde venía ni qué pasaba, así que estamos. Bien, quiero antes de seguir con el programa, perdón José que te he cortado, quiero decir un comunicado de la Biblioteca Popular del Lago Puelo, que invita a todos y a todas a la reapertura mañana con todos los protocolos de siempre, con el barbijo, con el distanciamiento. Dos personas pueden entrar a la biblioteca. Abre de nuevo sus puertas, estuvo cerrada con todo con todas estas disposiciones gubernamentales. Hace aproximadamente un mes que está cerrada. Mañana vuelve a abrir y invita también a una gratiferia que hace a partir de mañana de 10 a 1 del mediodía en las puertas, en el patio de lectura de la biblioteca, una gratiferia de libros para chicos y para grandes, pero hay muchos libros escolares y, bueno, muchos libros de literatura para regalar, así que solamente hay que acercarse y con se regalan. Se regalan, sí. Libros. Así que es afuera, o sea que es totalmente seguro. Y bueno, la idea es que cada uno pueda ir y llevarse uno o dos libros, no llevarse todos, porque así todos tenemos posibilidades de, por lo menos de llevarnos uno o dos, cada uno. Sí. Y se me ocurre ahora y te pregunto, no sé si tenés la respuesta para esto, si alguien quisiera llevar libros para dejar o para donar. No es el momento. Mañana es la gratiferia de. Mañana solamente se regalan. Claro, justo. Bien. Mañana se regalan. A lo mejor hay alguna otra biblioteca que habría que preguntar, me voy a encargar de preguntar si están recibiendo libros. La biblioteca de Lago Puelo no recibe libros en la actualidad, no recibe donaciones. A ver si me quedó claro, es mañana, ¿a qué hora? De 10 de la mañana a 1 en Lago Puelo, en la plaza de lectura que está pegadita a la biblioteca, sí. Donde hay unas mesas, donde hay mesas para jugar al ajedrez, hay unos banquitos. Bueno, ahí van a haber cajitas con libros. Bien, para regalar. Regalar. Bien, buenísimo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reverso. Bueno, 10:42 de la mañana. ¿Qué ha pasado la mañana? Bueno, vamos a un tema musical, Mercedes, porque nos ponemos a charlar y después quedamos con cosas fuera del programa. Sí, sí, sí. Y eso. Vamos a un tema y bueno. A ver, Jorge, prepárate que ya te llamamos. Y no sé, si alguien tiene alguna pregunta o algún interés en salir a andar en bicicleta, pero andar de verdad, andar kilómetros y días, ¿sí? Viviendo en la bicicleta. Genial, ¿sí? Vamos a escucharlo. A ver, así que, bueno, ya lo llamamos. Vamos al tema, empezamos a llamarlo para charlar un ratito con Jorge, que nos va a contar esto. ¿Qué es viajar en la bicicleta? Sentir, vivir, morir en un desierto, la piel, la sangre y tu voz, algo que salta desde adentro, sin permiso y sin temor, la vieja sabia te busca para pedirte un favor, que cambies esta. La sangre y tu voz, algo que salta desde adentro, sin permiso y sin temor, la piel sabia. Siempre el firmamento. Bien, volvimos, segundo bloque de La Escuela Suena en la Radio, y tal como lo hemos prometido, tenemos en línea a Jorge. Sí, a ver si me escucha. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buenos días, José, y ahí a tu compañera también, que la estoy escuchando. Buenos días. Y a toda la audiencia ahí de Radio Fogón. ¡Aguante Radio Fogón! Eso, vamos. Genial. Vamos, Jorge, gracias. Bueno. Ese programa de la Escuela 223, son unos genios, me encanta que tengan así tanta polenta para salir con este programa adelante y siempre estar tirando, tirando, cinchando bien fuerte, eso me encanta. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya te presentamos, así que no tenés ninguna opción de evadir todas nuestras preguntas. Te llamamos porque vos sos una de las personas de esos loquitos que andan en la ruta con la bicicleta, ¿es así? Es así, bien, también bien denominado, ¿no? Porque sí. No solo lo mencionaba vos, sino que bueno, todo el mundo que nos ve pasar por la ruta piensa, estos locos, ¿qué andan haciendo? ¿A dónde van? Claro. ¿Para qué andan en bicicleta? Con este podrían frío, con este viento. Ir mucho mejor. Claro. ¿Para qué sufrir bajo el sol, bajo la lluvia, entrepadas interminables, caminos con rutas sin fin? ¿Para qué, no? ¿Para qué esas trepadas interminables? ¿Cómo la hacen esas trepadas? Van despacito. Van cargando hasta 50 kilos, además de la bici, y uno encima, ¿no? Claro. Bien. Bueno, contanos, ¿dónde anduviste? Entonces, decime, ¿cuál es la gracia? Entonces, claro, salir a andar en bicicleta con 50 kilos encima y saber que andar muchos kilómetros y con el frío y durmiendo debajo de un puente, quizás. ¿Cuál es la gracia de todo eso, Jorge? Tal cual, durmiendo en la alcantarilla, esos caños que pasan por abajo de la ruta, durmiendo así al lado del alambrado, en alguno de esos caminos acá de la Patagonia profunda, que le llamo yo, allá por Santa Cruz, por algunos de esos lugares que son tan inhóspitos, ya de por sí en el auto ya va, es incómodo, imagínate en bici. Claro. Pero el tema de viajar en bicicleta es algo compartido por muchos en el mundo, porque cada vez que uno ha andado y uno ve cada vez más viajeros. Y de hecho ya les adelanto de que tengo en Cholila la casa para ciclistas. Mirá vos. Y todos los años, bueno, aún en pandemia, pasan a quedarse viajeros que algunos son de corto aliento, digo yo, porque terminan por ahí por Esquel, se toman un colectivo y se vuelven para sus pagos. Y otros se fueron a Ushuaia, como ya algunos han llegado a Ushuaia con estos fríos en esta época, no, están increíble. Pedaleando en Tierra del Fuego. Increíble. Y vos decís, pero ¿cómo hace con el frío, la nieve, no te patinás arriba de la nieve? Porque me mandan fotos, ¿viste? ¿No hay cadenas para bicicleta? Son demasiado locos. Claro. Qué bárbaro. Bien. Sí. Es un universo que yo siempre digo, la posibilidad de poder fomentarlo, porque es un universo muy interesante, muy profundo. Uno viaja a más días, más para adentro de uno mismo, como también hacia afuera, digamos. Es muy extraño, porque te conoces con muchas personas en el camino, que son las que le dan a la historia, le dan sentido a esa historia. Porque uno viaja y uno va, cuando arrancás sin mucho, o sea, no sabes lo que te va a pasar. Nunca sabes dónde dormís, nunca sabes a dónde vas a dormir, nunca sabes si el agua que llevas te va a alcanzar, si la comida te va a alcanzar, si vas a llegar pedaleando a un punto, porque a veces tenés entre un punto de abastecimiento y otro 250 kilómetros. Claro. Argentina es así, es muy exigente en ese sentido, ¿no? Sí, y además, Mariela, hemos viajado a Europa, y Europa es otra cosa. Europa, cada 7 kilómetros tenés un pueblo, entonces no sufrís nunca. Claro. Por lo menos no sufrís eso, de decir, oh, ¿qué me va a pasar? Claro. ¿Me alcanzará el agua? No, esas cosas allá no suceden. Pero acá, nosotros hemos hecho de La Quiaca a Calafate y en las provincias norteñas, como San Juan sobre todo, no hay agua. Le preguntás a la gente, señora, ¿no me convida un poco de agua? No tenemos, te dicen. No, y vos decís, claro. ¿Cómo no tenemos? Nos queda la del río, si ustedes quieren, y el agua es marrón, la que, claro, te ofrecen. Pero nosotros hemos vivenciado eso, que tenés que salir con 10 litros de agua. Aparte de todo lo que llevas, hay que llevar 10 kilos más, que es el agua. Claro. Y llevarla, porque no tenés ni para lavarte los dientes. Es para beber, para cocinar. Y tenés 3 días, a lo mejor, entre un punto y otro. Acá en Argentina, ¿eh? Claro, sí, sí. Así que... Pero ¿dónde está el gustito de esto, no? ¿Cuál es el secreto para aquellos que por ahí están escuchando y tienen una bicicleta? Bueno, tienen que tener la bicicleta, tienen que tener tiempo, porque, qué sé yo, uno dice, bueno, me voy a Esquel, y te va en 2 horas, está en Esquel, en auto, en colectivo lo mismo. Ah, claro. En auto. Jorge va súper rápido. Dos días Esquel. Claro. Y, o tres, claro. 2 días si va apurado. Pero podés tranquilamente tardar 3 días si vas por el parque, te vas quedando por el camino. Claro. Y vos tenés que tener tiempo. De 2 horas pasamos a 3 días. Claro. O sea, hay que tener tiempo. Entonces, para recorrer, como nos hicimos nosotros, nuestra experiencia, fueron 3 meses y medio de La Quiaca a Bolsón, 3 meses y medio. Claro. Cuando en colectivo fueron 4 días. Uh-huh. O sea, siempre hay que tener tiempo, pero mucho tiempo. Y no tanta plata, ¿eh? El tema que siempre nos preguntan, ¿y cómo hacen con el dinero? Y el dinero es lo de menos, porque no hay en qué gastar. No podés comprar ningún souvenir porque no querés cargar nada, ni 100 gramos más a la bici. Entonces no compras nada. La ropa que llevas, no querés comprarte ropa por el camino, porque ¿para qué te va a comprar ropa si no tenés que ir a ningún lugar importante? Estás en la ruta. Claro. Y después la comida, ya sea, si uno compra los ingredientes para cocinar, es muy barato. Porque bueno, lo que uno gasta... Acá voy a decir algo tremendo. Nosotros vivimos en un lugar muy caro. Uh-huh. Acá es turístico y es muy caro. Claro. Vivimos como turistas todo el año y no somos turistas. En cambio, viajando, uno encuentra viajeros por el camino que te dicen, andate al lado a pasar la noche o a comprar comida o esto o aquello porque es más barato. Entonces vos te vas encontrando por el camino con otros viajeros. Uno va tan lento que te encontrás con un universo de gente que viene viajando, va, viene, y ellos te van diciendo, bueno, yo vengo de, te dicen, ponele, de Humahuaca, y ahí me quedé en tal lado, andá que está fantástico, es económico, y bueno, andá a ese lugar. Y bueno, como ahora mucha gente pasa por acá y dice, andá a Cholila, a la casa de ciclista, y van ahí a mi casa. Claro. Y ahí quedan. Nosotros la casa de ciclista es como una de nosotros, hacemos como una devolución. Nos han recibido en tantos lugares, nos han acogido en tantos lugares, sería interminable de contar ahora, que nosotros dijimos, tenemos que devolver un poco de todo eso que nos han dado. Así que bueno, recibimos a los viajeros, no les cobramos. Si quieren colaborar con un poco de dinero para mantener el lugar, se lo aceptamos. También aceptamos mano de obra porque la estamos construyendo. Ah, bien. Es una mano, lava la otra y las dos lavan la cara, una cosa así. Sí, sí. Pero la gente se va muy contenta porque están como en su casa, que esa es la idea. Que no tengan que pedirme permiso a mí para esto o aquello. Estén en su casa. Claro. Y puedan darse una ducha, puedan comer, hacerse comida, puedan lavar la ropa, acomodar el equipo, arreglar la bicicleta. Y a lo mejor están un día, 2 o 3 y se van. Continúa. Algunos han estado más. Sí. Claro. Han estado más, pero son los menos. La mayoría es muy de pasada, ¿viste? Sí, qué bueno. Sí, bueno, sí. Bueno, yo te conozco hace mucho tiempo y nada, conozco tu pasión por la bicicleta. Ya comentaste esto, de que ya te viniste desde Humahuaca, se vinieron en bicicleta un montón de días. y sé que salís para todos lados. A Ushuaia me imagino que ya habrás ido más de una vez. No, esa la tenemos todavía pendiente. No, el tema, iba a comentar algo con el tema de las distancias, ¿no? Sí. Porque, nosotros viajamos 50 kilómetros por día. 50 kilómetros es como si ustedes están ahí del Hoyo y van a... Todavía no llegan a Cholila, digamos. No, de Puyén. Pasando de Puyén, claro. A Cholila. Son muy breves los... Claro. Las pedaleadas son muy... Vamos a 10 kilómetros por hora. Sí. Uh-huh. Para que se den una idea, ¿no? Y la gente que está escuchando diga, ¿cómo es el viajar? Y se viaja a ese ritmo, al más lento. Cualquier excusa es buena para bajarse de la bici y cualquier desvío para ir a turistear es bueno también para decir, me salgo del camino por ejemplo, si paso por el hoyo, seguro vamos a ir a la catarata, o a lo mejor nos vamos a Puerto Patriada, y ese te van 2 o 3 días más, porque claro, es así, ¿viste? No es que son vamos y venimos. Claro, bueno. Y bueno, nos ha pasado por todo el camino que hemos hecho, fue así, cada lugar de interés turístico, nosotros parábamos la bici, inclusive tomábamos un colectivo y nos íbamos a conocer. Claro. No es que siempre bici. Algunos sí, depende también del plan de cada uno que tenga para viajar, uh-huh, o el poder económico que tenga también. A veces no se puede, uno tiene justo las monedas para comprar la comida. Claro. Y esos viajeros también valen y están ahí un montón viajando. Qué bueno, qué lindo. Que no usa aero. Claro. Qué interesante todo lo que contás. Jorge, a mí me interesaría, seguramente que ya te habrán preguntado esto, pero bueno, yo te lo voy a volver a preguntar. ¿Alguna anécdota, algo que haya sido extraña, misteriosa, o algo que nos puedas contar que les interese a los chicos y a las chicas de la escuela con esto de viajar en la ruta? ¿Qué se han encontrado de extraño? Ya les digo que salir a viajar en lo que sea siempre es una aventura, uh-huh, es siempre descubrir y es siempre ganar un montón de conocimientos que uno no tiene. Claro. Nosotros viajando por Europa hemos aprendido a hablar a balbucear un montón de idiomas. Uh-huh. Pensábamos que el inglés era como universal y no, en Francia hablan francés. Claro. Claro, en Grecia te hablan en griego y no quieren hablar ni siquiera en italiano, que uno a lo mejor le saca un poco más al italiano. No por nada, sino porque son idiomas que uno, estando en el lugar, les entendés y uno empieza a hablar sin querer. Creo que la mejor escuela de los idiomas es viajar. Claro. Porque uno termina hablando y vos decís, ¿cómo si yo no hablaba nada? Y ahora estoy hablando, me estoy comunicando con la gente. Y también, bueno, el inglés sí vale. Porque es como si vas a un hotel y querés reservar un día o algo, lo hablas en inglés. Claro. Pero finalmente terminás hablando en tu propio idioma o la gente te entiende, ¿no? No necesitas ser experto en cualquier idioma. Esa es una de las cosas interesantes de viajar. Claro. Que vos preguntabas recién. Uh-huh. Y después, bueno, te deslumbrás prácticamente todo el tiempo. Qué bueno. Y por el otro lado, el desafío de viajar en bici es muy lindo a nivel personal, porque, bueno, vos José lo sabés porque también has pedaleado, lo sé, y es un desafío decir, bueno, voy a hacer hoy este camino, o claro, aquel camino, viento en contra, calor o lluvia, y yo creo que ahí es el ingrediente que a mí me hace subir siempre a la bicicleta, porque yo sigo viajando, tengo hoy 55 años y estoy haciendo proyectos para seguir viajando, y porque justamente me siento tan vivo, tan lleno de energía, tan vivo, voy a decir, tan joven también, uh-huh, que estando acá no me pasa lo mismo. Sí, con el auto no me pasa lo mismo. Claro. Pero de todas maneras, viajar en bici, y no hemos hablado de la bicicleta, porque yo creo que merece también un capítulo, sí, hablar de la bici, como porque uno habla de uno siempre y la bicicleta, claro, totalmente. Eso es la parte más misteriosa de todo esto. A veces la bicicleta ni se pincha siquiera. Increíble. No, la bici, en el viajar en bici hemos tenido anécdotas, yo solo también, y he tenido una etapa así muy muy profunda donde uno pedaleando muchas horas meditas tan profundo que es una sensación muy especial. Solo lo he sentido viajando en bici. Uh-huh. Yo no he aprendido a meditar, no me puedo sentar en la posición de loto y meditar. Claro. Mi cabeza es muy así como, a veces como uno dice, como los chicos, ¿no? Que se movediza, va para allá, viene para acá, va para allá, viene para acá. En cambio en bicicleta no, es como que ahí sí logro en una ruta pedalear y la mente medita. Claro, y sí, la famosa meditación. Me quedo ahí meditando. Claro, genial. Porque mover los pedales es algo muy sencillo, ¿eh? Derecha, izquierda, no hay mucho más que pensar. Claro. Bien, bueno, Jorge, contame ahora, ya que lo nombraste recién, el próximo proyecto, ¿cuál es? ¿Eh? La próxima salida, ¿en qué estás proyectando? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto tiempo? ¿A dónde querés ir en la bici? Bueno, es una primicia todavía, no está todavía definido. Bueno, listo, no, dejamos ahí, en el próximo capítulo lo sabremos. Bien, claro, que quede ahí, porque todavía es una primicia. Bueno, claro. Va a ser para verano. Imagínate, falta meses. Ah, claro, bien, lo dejamos ahí. Pero lo importante es que estás ya con ganas de subirte a la bici y salir otra vez a las rutas. Sí, está todo. Mientras tenga energía y vida, voy a seguir. Hasta los 80 voy a pedalear. Y después veo, si estoy vivo, veo. Bien, y esto, el tema de la bici, vos que conocés mucho y pasan por tu casa, además, el tema de la edad, ¿es un condicionante? O como lo decimos acá en Gracia, pero quizás, no sé, un ciclista de 70 años, ¿es una actividad para alguien de 70, 75? ¿Qué me decís? Mirá, hay de todo. Les digo así, ¿no? Pasan veinteañeros, treintañeros, cuarentañeros, cincuentañeros, pero a los que vi más, con más tiempo y con más así, como más suelto inclusive de dinero, son los jubilados. Que agarran la bicicleta y se van a dar una vuelta por ahí en alguna parte del mundo. Y hemos recibido extranjeros, jubilados, de más de 70 años, que dicen, ahora tengo los nietos grandes, mis hijos ya está, ya no trabajo, y entonces salgo a viajar en bicicleta. Qué bueno. Y uno le pregunta siempre, ¿por qué elige la bicicleta? ¿No? Bueno, son todas las preguntas que hacemos siempre a los ciclistas. ¿Por qué elige la bici? Sí. ¿Y por qué de esta manera? ¿O por qué eligió esta ruta tan difícil? Porque a veces eligen rutas, caminos muy duros. Cuanto parece que cuanto más duros, mejor. Eso es siempre mi postura. Uh-huh. A más duro, mejor. Pues si es muy fácil, no, hasta prefiero ir en auto. Claro, si es el fácil. Desafío, claro, el condimento. Y te pregunto esto, ya como para ir cerrando, supongamos que alguien está escuchando, nunca salió en bici, a pasear en bici, vive acá en la comarca, ¿algún camino que sea corto, yo digo corto, 3-4 días, para hacer en bici, como para iniciarse o para tener la experiencia, ¿no? De salir en bici, a ver qué circuito por ahí recomendás, por quizás sea fácil, quizás sea simple, quizás sea muy lindo, acá cerca de donde vivimos. Sí, tenemos para pedalear, la comarca es ideal para pedalear porque tiene una belleza visual enorme. No es lo mismo ir a pedalear a Cusamen, sin menospreciar Cusamen, que tiene Saltillo. Claro. Pero no es lo mismo una ruta pelada allá en Santa Cruz, que es monótona, del mismo color, que pedalear acá. Y para cualquiera de nosotros hacer cicloturismo de fin de semana sería excelente, porque haces un fin de semana y ya volvés a tu casa de nuevo y estás en tu lugar, digamos, con tus comodidades. Para salir más largo necesitamos ir de menor a mayor. Yo le diría a todo el mundo que siempre salga a probar. Uh-huh. A probarse a sí mismo, a probar el equipo, a probar la bici y hacer una tirada más larga. Qué sé yo, irse de acá a Bariloche, que a lo mejor le lleva 2-3 días. Y después, bueno, vivimos en una zona donde todos del país vienen a hacer cicloturismo, que es desde San Martín de los Andes o de Junín de los Andes hasta Esquel. Por lo general, se van de ahí y muchos de ahí cruzan y se van a hacer la carretera austral chilena por Futaleufú. Claro. Pero de largo aliento, de viajar un mes, 2 meses o más tiempo, ya para eso uno necesita disponibilidad de dinero y de tiempo. Uh-huh. Ahora, para lo que vos decías, yo le digo a la gente, no importa la bicicleta que tenga. Y hay gente que dice, no, si no me compro, no, una bicicleta, no importa el rodado, el tamaño, no importa, que le quede cómoda nada más. Y que pueda cargar una parrillita atrás, con un bolso siquiera, ni siquiera grandes cosas atrás, y salir a pedalear. Y se puede hacer un recorrido hermoso el fin de semana y conocer la misma comarca, que a veces no la conocemos. Ah, buenísimo. Bueno, Jorge, genial, muchas gracias por esta entrevista, muy agradable hablar con usted, con vos. Me encantó. Gracias. Con vos, sí, con vos. Muchas gracias a ustedes. Parece que se despertaron acá mis animales. Sí, ahí están, nos están saludando. Un saludo ahí a los perritos. Participa. Bueno, Jorge, muchas gracias y bueno, éxito en todas tus salidas y bueno, gracias por transmitir el entusiasmo que es andar en bicicleta. y es pasear en bicicleta y salir varios días en bicicleta, es, la verdad que es único. Y bueno, agradecemos ahí el tiempo prestado, sí, para contagiarnos, y ya tengo ganas también de salir ahora, ya, dar una vuelta. Nos debemos otro viaje aparte de este que hicimos al Trelew, ¿eh? Sí, ya lo, vamos a salir. Bueno, un abrazo grande y que estés muy bien, Jorge. Chau. Abrazo, chau. Muchas gracias, chau, saludos a todos. Bien, ahí pasaba Jorge, ¿sí? Y al final sus perros, que no les preguntamos los nombres de los perros de Jorge. Les podemos mandar un mensajito que nos diga. Bueno, pasó la charla con Jorge Castro, ¿sí? Es profe también en la 734. Y bueno, queríamos charlar con él para que nos cuente eso, porque nosotros vivimos en una zona donde hay mucho cicloturista, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, y sobre todo en verano, claro, ahora suele pasar a alguien, o las, sí, banderitas, y los que hemos tenido posibilidad de charlar con alguien que es en la estación de servicio, por ejemplo, o en un mercado, y una bandera, no sé, de Colombia, y sí, ha salido hace 5 meses, entonces como que no tiene límites, ¿sí? Uh-huh. Bueno, recomendable experiencia, así que ya vos que tenés, ya dijiste que tenías bici. Yo dije que tenía bici. Bien. Y ya dijo Jorge que tenía una casa para ciclistas, así que ya tenemos hasta la tiene en Cholila, o sea que ya hasta Cholila llegás. Hasta Cholila llego. Bien, Mercedes. Pero tengo que tener, ¿cuántos días dijo? 5 días. No, de acá a Cholila tenés un día. Dijo que había que tomárselo con... No, si dijo 10 kilómetros por hora, tranqui. Pero te veo para que hagas, para que hagas más. Bueno, obviamente que vamos a musicalizar este espacio. ¿Quién, Mercedes? Shakira, ¿con la bicicleta? Enseguida vino ese tema. Vamos. ¿Vamos con otro? No, vamos con ese, que enseguida vino. ¿Cuál tema? Deben haber tantos temas de bicicleta. Sí. Conozco el de, no sé, el de The Police. Ah, yo conozco otro de Canticuentos. Vamos a dar un paseíto, que anda en bicicleta. Bien. Pero bueno. Pero tenemos este. Vamos a escucharlo y lo vamos a usar como estímulo para programar nuestras salidas ciclísticas. Dale. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que encanta la zona. Se mueve su cadera como un barco en la sola. Que bien los pies descalzo como un adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la

muchos, muchos, muchos años, me gustaba ir al circo, pero siempre había algo que no, claro, yo no me daba cuenta en ese momento, había algo que no me terminaba de convencer, algo que no me cerraba totalmente. Con el correr del tiempo, ya casada, con hijos, cuando mis hijos me pedían ir al circo, ya sabía de qué se trataba. Ajá. Porque el circo tenía animales. Claro. Yo pasaba adelante y veía al pobre tigre, veía al león que iba de un lado para el otro en su jaula. También veía algún elefante. O veía esos caballos. No sé si alguna vez habrás visto por televisión. Sí, no, pero sí, los caballos. Claro, que bailaban. Claro. Y había bailarina arriba y se trepaba y subía de un lomo al otro de los caballos, que bailaban en algún derrumbazo, una de esas. Y me di cuenta que no me gustaba el circo. Y empecé a mentalizar a mis hijos de que en realidad eso era una barbaridad lo que estaba haciendo el dueño o la compañía circense. Que los animales no tenían que estar ahí. Claro. Los animales tenían que estar en su hábitat, uh-huh, en su lugar, en sus casas. Por ese entonces salió una balada rockera que se llamaba El Oso. Ah, El Oso, sí. Sí, es famosa, en la cual el oso le habla al león, uh-huh, y le dice que añora su casa para la selva. Y junto con todo eso se sumaba el hecho del zoológico. Claro. Entonces me hice enemiga mortal del circo y del zoológico. Totalmente. No soporto ir a un zoológico. No soporto ir a un zoológico. Mirá, igual es los zoológicos cosa... por suerte están cerrando. Yo, el zoológico, sí, por ejemplo, sí, de La Plata cerró hace poco y bueno, liberamos a todos los animales, había carteles de la liberación, dónde fueron a parar. Sí, sí. La verdad que también después volver a su hábitat natural, a los animales, no les resulta nada fácil porque se han acostumbrado a vivir en cautiverio. Entonces, claro, es todo un gran tema. Es un gran tema, pero lo importante es que ya eso se está eliminando. Lo de los circos, totalmente fuera. Sí, porque hay uno ahí en Bolsón, que me ocupé de investigar bien, y está el trapecista, bueno, sí, el hombre payaso, mismo. Todo bárbaro, claro, menos, por suerte, los animales, sí, totalmente de acuerdo. Yo hace bastante tiempo, claro, que no están. Desde que más o menos 10 años atrás no hay animales en los circos, que es genial. Sí, pues, no. Sí, lo que sí hay son bolas gigantes donde están arriba con motos, dan vuelta con motos, y la verdad que el olor que tienen los caños de escape de las motos es terrible. Pero no, bueno. Hace siglos que estoy en los circos, ya te digo, no me gusta, no sé, me incluso me da pena. Ha habido películas de circos. Bien, no es amantes, y es una vida muy, no me gusta en esencia. Hay circos hermosos. Así que cuando leía este cuento de Elsa, realmente me metí en el túnel del tiempo, va. Claro. buenísimo que te haya traído por ese lugar. Sí, sí. Hermoso, Marita, muchas gracias. Esperamos contar con tu presencia la semana que viene, el viernes que viene. Sí, por supuesto. Ya tenés en la lista, tenés el cuentito. Sí. Por ahí donar, no sé. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si tengo tiempo como para prepararlo. Bueno, Marita, que tengas hermoso fin de semana. Gracias. Un beso gran y excelente fin de semana para ustedes también. Gracias. Una jornada muy linda para los chicos y que también tengan una hermosa fin de semana. Gracias. Hasta pronto. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La la la la la la la la la la la. Sol se escondió y no quiso salir, debió despertar. Bien, cuarto bloque de la escuela suena en la radio. Pasó Marita con Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Borreman, libro prohibido en la dictadura militar. En 1976 dijeron, este libro no va a circular, no va. Se lo saca de circulación, se y quemó. Nadie lo puede leer, se quedan bien. Por suerte han quedado muchos libros, quedaron y podemos seguir compartiendo hasta el día de hoy. Uh-huh. Y vamos a seguir difundiéndolos, por uh-huh. supuesto. Bien, y ahí nos trajo la historia del circo. Pusimos el oso, que era el tema que iba. Totalmente, ¿no? Era el tema que iba. Nos estamos ya hoy así con la música. Hablamos con Jorge de bicicleta. Shakira. Mira, ahora tengo una pequeña. Este es un pequeño poema que viene a cuento de Elsa Borreman, que se llama Carta a Caperucita Roja. A ver. Niña del cuento, te pido una ayuda. No me abandones en esta duda. ¿Andabas tan acaperuzada que a causa de eso no veías nada? ¿Cómo es posible, Caperucita, que confundieras a tu abuelita? ¿Tal vez tenía cara de loba? ¿Era tan rara o tú eras boba? El despojo, gracias a ti y a tus ojos. Bien, vamos con Flor, el audio de Flor que tanto estábamos esperando. Flor, la señora inglés. Flor, la señora inglés. A ver, que ¿cómo no es? Flor. No, ¿cómo sería? Mrs. Flor. Mrs. Flor, vamos, Flor. Hello everyone, how are you? I am Miss Flor and I'm here to show you some vocabulary on food. So, are you ready? Let's start. So, fruit. Fruit. Fruit. Juice. Juice. Juice. Meat. Meat. Meat. Meat. Ice cream. Ice cream. Mi preferido. Cheese. También. Cheese. Salad. No tanto. Salad. Me gusta. Sweets. Me gusta. Sweets. Cake. Cake. So, let's see what we like and what we don't like. For example, I like cake and I like ice cream. I love ice cream. And I like salad and I like fruit, but I don't like bananas. Yuck, I don't like them. I don't. So, what about you? Tell me what you like and what you don't like. So you can record a video and send it to me. Okay, that's it for today. See you next time. Bye bye. Bien. I like y I don't like. Bien. Eso me lo sé. I like ice cream. ¿Cómo yo quería decir eso. Me ganaste, ¿no? Te gané. Bien. Sí, la tarea que llegó también a los grupos, ¿sí? De Florencia. Fácil, ¿eh? Uh-huh. I like y I don't like. Así que bueno. ¿Qué más tenemos, Mercedes? Bien. Tenemos más tenemos? Audios. Tenemos un montón todavía. Falta todo lo de música. Sí, falta un montón. Tenemos sí. unos audios que mandó la seño de Julieta, la seño de plástica. Artística. De artística, de artes plásticas. Bueno, voy a compartir algunos de los audios que estuvo vinculados con el trabajo que hicieron la semana pasada, pero queríamos pasarlos algunos para compartir. A ver. Es lo que estuvieron haciendo. Dale. Mis pequeños artistas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una actividad pensando ya que se viene el Día del Padre y qué mejor que hacer algo con nuestras manitos, ¿sí? Lo primero que vamos a agarrar es una hoja blanca de la carpeta de plástica y si no cualquier hoja blanca. Voy a doblarla por la mitad y donde está el doblez voy a hacer un círculo para formar un corazón. Hago un círculo y un triángulo. Armo el corazón. Corto, abro el corazón y me dibujo con mi papá haciendo algo que a mí me guste. O simplemente los dos juntos, nos dibujamos. ¿Sí? Ese corazón lo voy a pegar en una hoja de color. Puede ser una cartulina, puede ser un papel de regalo, puede ser un cartón. Y le voy a hacer un corazón más grande. Me va a quedar el chiquitito con el dibujo y adentro de un corazón más grande. Después voy a hacerle con el lápiz o la lapicera dos circulitos. Así lo puedo colgar. Le voy a pasar un pedacito de lana o un pedacito de hilo o un pedacito de tela, ¿por qué no? Si no tengo lana ni no tengo hilo, un pedacito de tela finito para que lo pueda colgar. Lo voy a decorar como quiero. Si quiero ponerle estrellas, corazones, autitos. Si quiero ponerle palabras, ponerle te amo, te quiero, te adoro. Lo que ustedes quieran, lo decoran a su gusto. Y seguramente les va a quedar buenísimo, porque qué mejor que regalar algo hecho con nuestras manos que viene de nuestro corazón. Ah, la modelo es mi hija, ya se lo hizo a su papá y ahora, una vez que se seque, porque le puso mucha plasticola a las estrellitas, entonces lo vamos a tener que dejar secar. Ustedes pónganle poquita plasticola, así lo pueden guardar y darle una sorpresa linda a su papá, ¿sí? Buen fin de semana, mis hermosos. Ojalá nos podamos ver la semana que viene. Besitos. Es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas, naranja dulce. Bueno, gracias Juli por compartir esta actividad. Me encantó para hacerlo extensivo, para regalar a los que uno tenga ganas, a los amigues, al que tenga ganas de regalar, a su familia, al que sea. A mí me encantó esto de los corazones, de dibujarse a la persona que tenés ganas de regalárselo con vos. Un abrazo, ¿por qué no? Una frase, un algo como... A tu mejor amiga, sí. Regalarle a tu mejor amigo, a un abuelo, una abuela, a una mamá. Los regalos siempre son bienvenidos. Está buenísimo, así que bueno, linda propuesta. Gracias, Juli. En reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. Bien, continuamos con audios, Mercedes. Ahora tenemos... la parte de música. Ah, bien, ¿sí? Vamos, todavía esta es la que yo más me siento cómoda. Quise hacer, cantar, todo. Sí, la otra vez ya la seño Ana Rosa nos había mandado una actividad con las cascaritas de nuez. Vos te acordás de eso, ¿no? Inolvidable. Y habíamos escuchado. Bueno, ahora, por ejemplo, Ciro de primer grado mandó la tarea. Vamos a empezar con Ciro. Y tenemos alumnos y alumnas de cuarto también con la tarea de la cascarita de nuez. Qué hermoso. Y lo bueno que escuché atentamente que hay letras creadas por ellos mismos. Buenísimo. Así que vamos con Ciro primero con las cascaritas de nuez. A ver qué nos dice. Con cascaritas de nuez vamos a ser muy feliz. Con cascaritas de nuez vamos a ser muy feliz. Bien. Me encantó, vamos todavía. Vamos a ser muy feliz, me encantó el tema, la letra, todo. Bien, Ciro de primer grado. Vamos con Juan Cruz. Vamos a ver qué nos mandó. Este gatito no tiene ataduras ni fronteras, no merece posiciones, ni lo ataja una pollera, porque chucaro y se queda con su humilde parecer. ¿Qué tal? Impresionante ese gatito. Bien, mandó también la tarea Justina Nieto de cuarto. A ver. Bien ahí, hablando de sueños. Buenísimo, buenísimo. Genial. Pero eso no es todo, porque tenemos más. Qué hermoso, me encanta. Tenemos a Benja de cuarto, que nos mandó el audio. Hola, señor, se me ocurrió hacer estos sonidos con las cascaritas. O si no... Muy buenos, me encanta. Viste que es más fácil de lo que... A los chicos les sale fácil. Sí, les sale re fácil, la verdad los felicito, me encanta. Bien, bien, tenemos más. No. Pará, que siguen llegando. Nos llegó el de Inti, a ver, de cuarto, a ver qué... Atentos, Hola, soy Inti de cuarto B y voy a hacer la tarea de música con una bolsa de carrozos de cereza. Ahí va. En la montaña Curumahuida, una bandurria toca bocina, y el buey que vuelve a paso lento, y va llegando a su campamento. El sol brillante se va escondiendo y una estrella va apareciendo. Llega la noche, llega el silencio. Leo un libro hasta que me duermo. Y leo un libro hasta que me duermo. Y leo un libro hasta que me duermo. Wow, se durmió leyendo el libro. Llévame bajito, que está dormido. Está dormido Inti, que es mi vecino. Me encantó. Aparte de eso, a mí me pasa igual. Leo el libro hasta que me duermo. Bueno, ¿viste qué fácil que es componer? Ah, me encantó. Bien. Son lo más. Llegaron varios audios, los compartimos ahí. Obviamente que está abierta la inscripción, iba a decir la inscripción, no es la inscripción, abierta la participación, convocatoria, la participación, si alguien se copa haciéndolo, nos manda el audio y lo reproducimos por acá, me por la parece radio. Que me voy a copar yo la semana que viene. Ah, bien. Me entusiasmaron esto de hablar de los sueños, hablar de la bandurria que toca bocina, de los sueños, de la lectura y de mucho más. No, me encanta. Como pudiste escuchar, como pudieron escuchar todos y todas, no necesitamos instrumentos comprados. No. Sí, ahí Inti lo hizo con una bolsa con carozos de cereza. Genial. ¿Sí? Entonces todo es música, todo es sirve para expresarnos, para escribir, y nos contó ahí y nada, es el quien no conoce, Inti está contando ahí lo que ve. El pir que aparecía, no me encantó. Sí, la bandurria. Así que bueno, muchas gracias a los que participaron, y bueno, quien quiera mandar, que mande. Nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Bueno, 11:44, Mercedes, siempre estamos al límite del tiempo. Tenemos una obra de teatro, en este caso es radioteatro, una primera aproximación al radioteatro que hemos hecho para compartir en la radio, y lo compartimos también con Quinto Grado, ¿sí? Así que bueno, estás vos también. Estoy yo también, sí, sí, sí. Y Ceci Magallanes. Así que vamos a escuchar Bellos Cabellos, quizás hay algunas confusiones ahí, no sé, así que invitados a escuchar Bellos Cabellos de Adela Bash. Bellos Cabellos, Adela Bash. Personajes: Miguel y Laura. Escena 1. La escena transcurre en la peluquería. Hay un reloj que marca las 11. Entra Laura, mujer de cabellos largos, y la recibe amablemente Miguel, el peluquero. Adelante, toma asiento aquí, por favor. Gracias. Mire, me gustaría cortarme un poco. Creo que mi pelo está demasiado largo y sin forma, y tengo ganas de cambiar de aspecto. Quisiera un corte nuevo, con algo de original y algo de su gerente. ¿Con algo de mi gerente? Pero señora, mi gerente es pelado. ¿Qué quiere? ¿Que la rape? Pero no, quiero un corte novedoso, con una caída así, como su ave. ¿Como mi ave? Con una caída como mi ave, señora. Yo tengo un canario, pero no se anda cayendo. Vuela muy bien. Mire, yo lo que quiero es un buen corte de pelo y que me dé un aspecto más juvenil, más seductor, mimoso. ¿Su mozo? No, mimoso, mimoso. Eso, su mozo, señora. Sepa que yo no soy su mozo. En todo caso, soy su peluquero. Quiero un nuevo corte de pelo. ¿Qué me propone? Veamos. Eso hay que estudiarlo. A ver. Cortar, no sé. Espera un momento. ¿Qué hace? Me estoy concentrando en su cabello, para escuchar lo que necesita. Acá trabajamos así. Son las últimas tendencias internacionales en el cuidado de cabello. Antes se trabajaba de cualquier manera, pero ahora los peluqueros verdaderamente responsables escuchamos al pelo para saber qué es lo que pide. Y lo que este cabello necesita, señora, no es un corte, sino una leve intensificación de color. ¿Ahora? ¿Le parece? Sí, sí, sí, le va a encantar. Bueno, no sé, ¿usted cree? Se lo aseguro. Señora, relájese y deje su cabeza en mis manos. Escena 2. El mismo lugar que la escena anterior, pero el reloj marca las 3. Laura está roncando. Tiene la cabeza cubierta con una toalla. Miguel está al lado, de pie. Linda siestita, ¿no? Ya son las 3. Tengo que irme. Llegó el gran momento. Mire, mire. ¿Qué es esto? Una hermosa tonalidad amarrojul. ¿Amarrojul? Sí, una combinación de amarillo, rojo y azul. Es el último grito de la moda. Aquí la que va a gritar soy yo si usted no me saca este colorinche de la cabeza. ¡Pero qué locura! ¿Qué locura? Ah, esto no lo cura nada. No es una enfermedad, es un hermoso colorido. Mire, si en 5 minutos su hermoso colorido no se ha ido, usted me las va a pagar. Disculpe, disculpe. Acá la que va a pagar es usted. Me tiene que pagar la tintura. ¡Pero qué cara dura! Si no me saca estos colores de mamarracho, no le pienso pagar. Bueno, en un abrir y cerrar de ojos, se lo podría dejar todo rojo. De ninguna manera. Y lo que va a cerrar es esta peluquería si usted no me saca esta barbaridad de la cabeza. Entonces se lo podría dejar azulmarillo, una deliciosa mezcla de amarillo y azul. Mi loca, ¿qué se cree, que soy la bandera de Boca? Bueno, señora, decídase, no puedo estar todo el día con usted. ¿Qué color quiere? ¿Violeta, verde, turquesa? ¿Turquesa? Me va a estallar la cabeza. Quiero que me devuelva ahora mismo el color que tenía cuando vine. Eso es imposible. Aquí usamos tintura de muy buena calidad. Son excelentes y muy persistentes. Voy a llamar a mi abogado. Esto va a terminar en sumario. ¿En mi Mario? Yo no tengo ningún Mario. ¡Ay! Le voy a hacer juicio. Voy a llevar esto a la corte. ¿Qué corte ni qué corte? Ya le dije que su cabello no pedía corte. Y encima se me va sin pagar. Volvemos, quinto bloque, ahí estaban con, ya me cambié el color de pelo, me entusiasma, violeta, azul, amarillo, bueno, el de Boca, bueno, no. Ese no, azul y blanco de gimnasia puede ser. Bien, bueno, ahí llegó un mensajito para que le gustó la nota de Jorge Castro. Ah, buenísimo, ¿sí? Y acá también otro. A ver. Camino a la escuela, los escuché un ratito en el auto. Qué lindo el programa, qué lindo el cuento de la abuela Marita. Un abrazo fuerte al corazón para ustedes y saludos para los niños y las niñas de la escuela 81 que también escucha el programa, la bibliotecaria Natalia. ¿De la escuela 81? Genial, sí. Bien, gracias, buenísimo. Gracias ahí a los que se comunicaron. No hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. Bueno, ¿con qué seguimos? Te cuento, los niños y las niñas de segundo grado, el segundo de la senio Sole, que ahora no me voy a acordar, porque eso de segundo A, segundo B, nunca fue lo mío, nunca me acordé, pero bueno, es el segundo de la senio Sole, estuvieron trabajando con los Yamanas Yaganes. Y en esta oportunidad queríamos compartir uno de los videos que estuvieron trabajando, en este caso es un audio, lo vamos a pasar por la radio, pero bueno, este es un audio con imágenes, que bueno, nosotros lo podemos ver, lo pueden ver por streaming ahora, se ríe José. Pero queremos compartir el audio de este trabajo que están haciendo los chicos y las chicas de segundo en la escuela. La vida cotidiana de los yamanas o yaganes. Algunos investigadores creen que los yamanas o yaganes deben haber sido unos 3.000 o 3.500 en total. Es que pese a que se las arreglaban muy bien en muchas cosas, no era fácil la vida en esas condiciones. Andaban en pequeños grupos, sobre todo porque era más fácil asegurarse la comida si no eran tantos. Las mujeres, además de remar, eran las encargadas de amarrar la canoa al volver a tierra, y para ello tenían que bucear en las aguas heladas. Solo ellas nadaban, y solían hacerlo con una niña a sus espaldas, a modo de adiestramiento. La vida de las niñas y niños no era tampoco sencilla. No siempre conseguían algún animal para comer, así que muchas veces tenían que dormirse con hambre. Navegar en las canoas tampoco era fácil. A veces las balsas daban contra alguna roca y caían a aguas muy peligrosas y heladas. Las niñas buceaban junto a sus madres desde pequeña y todas y todos ellos andaban con poca ropa pese al frío. También buceaban en busca de moluscos, y en las aguas profundas los mejillones eran más grandes, se podían arrancar de a montones y con más facilidad. Dado que era una zona más barrosa, así las mujeres en cualquier época del año ingresaban a las aguas heladas y realizaban tareas de buceo submarino. Cuando amanece, tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Acá está la Senio Sole que apunta segundo A, así que nos está escuchando. Un beso grande. Ah, qué hermoso audio, Sole. Qué hermoso. Bueno, aprovecho para decir que no era un audio, era un video, como lo dije hace un ratito, pero igual estaba buenísimo escuchar tu voz en vivo, así que muchas gracias. Hablando de un pueblo originario del sur de la Argentina, ¿sí? La zona de Tierra del Fuego, por ahí, en las canoas. En las canoas, sí. Y ahí contaba un poco de la vida de los chicos y las chicas, cómo las chicas aprendían a estar en espaldas de sus mamás, aprendían a manejar la canoa, cómo se tiraban para buscar al agua, helada, el agua helada. Estamos hablando del sur más austral de nuestro país. Ni me imagino, andaban casi sin ropa, o sea, con poquito, igual usaban ropa de peglos de animales, o sea que tenían algo descubierto, pero de todas maneras una garra terrible. Muchas gracias, Sole, muy lindo trabajo. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra en la guerra. Se está yendo la mañana, ay, se está yendo, la escuela suena por La Fogón, por 97.3, ¿sí? Una emisión más. Nos queda todavía, ¿te quedó algún audio más ahí en el teléfono? No, me quedó para compartir el trabajo que hicieron los chicos y las chicas de tercero, después de haber escuchado el viaje más largo de Gustavo Roldán, un cuento que está excelente. Que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar lo que los chicos dicen, cuentan, claro, apuntan acerca del cuento. El cuento no lo vamos a escuchar. La idea era poder escuchar el cuento, ¿sí? Para compartirlo con toda la audiencia, pero sí los alumnos y alumnas de tercero sí lo escucharon. Sí lo escucharon. Y bueno, la semana es que siempre nos quedamos cortos, Mercedes. Sí. Empezás a hablar, no parás, sí, más. Paramos, claro. Hablás y hablás. Bueno, tiene dos partes. Vamos, en primera instancia, alumnos y alumnas de tercero nos van a contar sobre el cuento, ¿sí? Y ahí, como el audio es tan largo, tiene una pausa, vamos a volver, nos despedimos. Y llegó un audio de Ámbar, por ejemplo. Ajá. Que lo vamos a sumar ahora que lo explicamos. Así que bueno, vamos a escuchar el audio de tercer grado. ¿Tercero? Sí, de la escuela 223. Una actividad que hiciste vos en el aula. Claro. ¿Es así? Tal cual, después de haber leído el cuento de Gustavo Roldán. Y también vimos la vida del autor un poquito, la biografía contada por él mismo, de por qué empezó a escribir. Bueno, los chicos cuentan un poquito acerca de bien, eso. ¿Qué cuento es? El cuento es El viaje más largo. Los nenes y nenas de tercero, y me van a contar qué autor estuvimos conociendo su qué. ¿Alguien quiere contar? Yo. Dale. ¿Qué estuvimos viendo recién? Gustavo, el cuento de Gustavo Roldán. ¿Y vimos la biografía de Gustavo Roldán? Sí. ¿Y qué conocimos de él? Conocimos que él empezó a escribir cuando los hijos le dijeron que cuente cuentos. Que cuente cuentos. ¿Y dónde vivía? En el Chaco. Y él empezó a escribir cuando los hijos le dijeron. ¿Y qué cuento leímos recién? ¿Quién quiere contar? A ver, Nuria. El viaje más largo. ¿Y de qué se trataba? Se trataba de animales que querían llegar a un lugar, pero llegaron a la casa del autor. Llegaron y se metieron en la casa del autor en el bidé. ¿Y tuvieron algún problema en el camino estos bichos? A ver. Sí, hubo... ¿Cómo te llamás? Así aparece tu nombre porque allá... Yo soy Grisa y... Hubo un incendio, después no ¿y cómo sabía. Resolvieron con ese incendio? ¿Cómo hicieron para pasar? Cavaron un pozo muy grande juntos y ahí estaban al otro lado del incendio. Y lograron todos juntos. ¿Y tuvieron otro problema? ¿Qué otro problema tuvieron? A ver. El de la serpiente. Apareció una serpiente. ¿Dónde apareció? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Dante. Apareció una serpiente que... otro problema también, pero tuvieron que cavar porque de la paloma no podían pasar por el yacaré y Claro, el yacaré no la podían agarrar, no era tan fácil. No. Y vos querías contar también. Pues decime tu nombre y contás. Abril. Abril. Soy Abril. Un problema que tuvieron fue uno de una serpiente. ¿Que estaban en dónde? ¿En qué estaban? Estaban en el agua, era una serpiente acuática. ¿Una serpiente acuática que se los quiso comer? Sí, pero vio el yacaré y se fue. Buenísimo. Y ahora los que no hablaron, ¿me quieren contar qué parte les gustó de la historia y qué parte no les gustó para nada? Si hay algo que no les gustó, me pueden contar también. A ver, Donaldo. Lo que no me gustó fue que no podían transportarse porque se peleaban mucho. No podían transportarse porque se peleaban mucho. ¡Qué interesante! Sí, porque uno andaba en volando, otro cavando, otro corriendo y otro nadando. Buenísimo. La parte que me gustó fue también cuando gritó el bichito. El bichito, cuando hizo el zapucay. Y ahora vamos a hacer un zapucay. La parte que no me gustó fue que no podían cruzar. La parte, claro, cuando estuvo ese problemón, que no podían cruzar. Hermosa, ¿cuál fue la parte que más te gustó, Cam? A mí me gustó cuando se pusieron de acuerdo, se hicieron amigos otra vez y pudieron pasar el río. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora... ¡El zapucay! Los animales entraron a la casa del autor. A la casa del autor se metieron. ¿Y qué hicieron en la casa del autor? El sapo se puso en el bidet. No. ¿El mono? Y el mono tiró... ¿Tiraba la cadena? Sí. Una y otra vez. Se había obsesionado con la que le gustaba. Sí, sí. ¿Y se había subido arriba de qué? De la calefacción. De las bibliotecas. ¿Y otra cosa más hacía? ¿Otras monerías? ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Qué otra? Pues él se subió arriba de del ventilador. Me encantaba subirse arriba del ventilador de techo. Y daba vueltas. Y tirarse. Bien. ¿Esta historia les hace acordar alguna otra historia que hayan escuchado, que me puedan decir? ¿A qué otra historia? Ahí va, ahí habla. ¿A qué otra historia te hace acordar? Piensa. Me hace acordar a una que... ¿Algún otro cuento te hace acordar o no? Sí. A un cuento de un pollo. Ah. Que pasaba por lo mismo y venían a viajar una extraterrestre y después se hacían amigos y todo pasó. ¿Se lo leíste vos? Y terminó todo bien. Ah, bueno, como en esta historia que evidentemente termina todo bien. Bien, última pregunta. ¿Recomendarían esta historia, Cande, a vos? ¿Vos recomendarías esta historia a algún otro niño, niña o algún adulto que quieras? ¿Recomendarías o no? Sí. ¿Por qué? Si es que la recomendás, ¿por qué la recomendás? El viaje más largo de Gustavo Roldán. Porque enseña muchas cosas a no pelearte, a respetar a los demás. Bueno. Y también es muy entretenida para no aburrirse. Bien, es una historia que no entretenida para no aburrirse y además dice que te enseña muchas cosas. Entre esas cosas que te enseña es a respetar a los otros. Mirá qué bueno, porque había que respetarse. Porque había algunos que podían volar, otros que podían arrastrarse, otros que podían ir rodando. Y bueno, para poder llegar todos al mismo lugar había que respetarse o respetarse. Y no pelearse por ahí donde dijeron también. Muy bien, muy bueno. Ahora... Bien, pasó el trabajo de tercero, ¿sí? Pasó con el cuento. ¿Sí? Un viaje muy largo de Gustavo Roldán. Sí. Cuentazo. Los chicos lo contaron desde diversos puntos de vista. Hablaron muchas voces, mucha participación en el aula. Divinos totales. Sí, muy, muy lindo. Los extraños. Sí, bueno, Alguien se quedó con ganas del sapucay. Sí. Es que hubo un sapucay y no salió, pero hay otro sapucay también. Llegó sí, un sapucay anoche. Como que en algún momento ahí decía, y ahora el sapucay, y el sapucay. Había. Pero bueno, nos estamos despidiendo. Ahora viene el final. Ya viene el sapucay. Espera. Ahora retomamos este audio un poquito como para darle el cierre. Y el cierre del programa del día de hoy. Hoy es 25 ya de junio, Mercedes. ¿Cómo pasó el tiempo? Qué bárbaro. ¿Sí? Pasa volando. Hoy es 25, si estás nadando, escuchando. Nadando, como decían los chicos, de todo tipo de forma, pasando, pero pasa. Pasa, pasa. Bueno, agradecemos a todos los maestros, las maestras que han participado del programa. Y bueno, que tengan una hermosa semana, un hermoso fin de semana. Nos estaremos encontrando en vivo el próximo viernes, uh-huh. ¿Sí? Después viene un receso, como vienen los recesos en las escuelas, uh-huh. Sí, nosotros también, porque ya el próximo estamos, y después el próximo ya es 9 de julio, donde también es más difícil continuar rastreando los audios, porque ya todo el mundo empieza las vacaciones, entonces la escuela en radio también va a tener su impasse. ¿Sí? Perfecto. Entonces nos quedaría el programa de la semana que viene, el en vivo. Este programa se escucha el domingo. A las 11 del mediodía. A las 11, sí. Y también se puede escuchar en el blog, que Gerardo Divino lo sube al blog. Muchísimas gracias. Sí. El programa que está grabado hoy se puede escuchar en el blog en cualquier momento. Eso está buenísimo y en cualquier lugar. Sí. Podés escucharlo por internet, radiofogón.blogspot.com. Y si no, te bajás la red de Enfoque, la aplicación, y tenés esta y un montón de radios más comunitarias de la Patagonia para escuchar otras voces. Sí. Bueno, quedó pendiente ahí el audio, decía, ¿y ahora qué era? El sapucay. El sapucay. Mirá lo que me llegó anoche. Esto es una primicia. Una alumna de primero. Ah, no. No sé si dice el nombre, si no lo decimos ahora. Hola, José, acá te mando el sapucay. ¿Ahora? El sapucay. Y pondremos en cada ocasión empeño a nuestra labor, entregando los temitas a nuestra hermosa región. Sin descanso y perseguido en un paisaje se adentró.